diggity long, bloggity zong, blagan doggy brand, loggity bong bong, diggity long, bloggity zong, blagan doggy brand, loggity bong bong, diggity long, bloggity zong, blagan doggy brand, loggity bong bong, diggity long, bloggity zong, blagan doggy brand, loggity bong bong, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, Soy mi nene de vitrina, él hizo un blog con color para el party de marquesina. No tienen ni flyer que se da clandestina. Nos fuimos al party player para junta de piscina. La chapa de San Marlen 4 que me fascina. El domingo al que baja la tira mueca para la esquina. Si nos ponemos chuki bailamos hasta pangulina. Se pone a tomar alcohol y prende como gasolina. Y cuando lo baila hasta abajo le sube la adrenalina. Maniático, no básico, un psicótico, sádico, malo. Siempre estoy loquísimo, te guarda cobertura. Con el hierro en la cintura, un cachazo por cultura. Pa' que sienta la rotura. Dique un malvado, uno loco, loco y a cura. Con pila de accesorios, saldo y no tengo vaque. Nada más Dios es que me bendice, no me hagan apriete. El dedo sonando en todos los testeos, enfermo con el chingoteo. A que tú verás que prendo los guiribopo. A que tú verás que prendo los guiribopo. A que tú verás que prendo los guiribopo. A que tú verás que prendo los guiribopo. A que tú verás. A que tú verás. A que tú verás. Cali 8, la bola negra del juego, tú estás claro, no te hagas la última en caer. Aquí bajamos fuego, un Kiko el de los Alga, produciendo otros palos, no te hagas promo. 809, el que pega los discos, te dijimos, fue nena la que sabe de la altita. Y lo voy a flow la foca, tirando pila de aplausos.